dices como ayer. Mi boca cuando besa tu piel es totalmente diferente. Solo quiero darte placer. Me cansé de tu falsa promesa. Lo que tú digas ya no me interesa. Andiel. Si pensaste que eras indispensable, te olvidé. Ahora soy de todas y a ninguna me amarro. Ozuna. Sé que te duele verme en otro brazo. Ahora soy yo el traidor que juega con tu corazón. Oh, oh. Oh, es que sin ti yo estoy mejor. Prefiero mucho humo y alcohol. Porque no me dan traición y me quitan el dolor. Oh, oh, oh. Y es que sin ti estoy mejor. Prefiero mucho humo y alcohol. Oh, oh, oh, porque no me dan traición y me quitan el dolor. No quiero recordar momentos vividos contigo. Solamente Dios de eso fue testigo. Ya vete de mi vida, sigue tú tranquila. Que después del tiempo todo se olvida. De vez en cuando me siento solo y me hace falta. Pienso en tu traición y se me pasa. Solo en mi casa. Solo busco calor, sé. Ya no respondo si me llama. Lo más seguro estaré con otra en mi cama. De placeres me rodeo. Yo te juro que no siento nada cuando yo te veo. Solo estaré para despedirte cuando tú quieras sentirme. Sé que ahora me extrañas y no encuentras cómo despedirte. Las noches se te hacen largas, sola y triste. Y yo estoy mejor desde que ya te fuiste. Ya no es como ayer. Mi boca cuando besa tu piel es totalmente. Cambiaron, te quedaste solo y triste. Ahora me llaman después que mierda comiste. Y no me busques porque no me va a encontrar. No me anda buscando. En las redes ya yo te tengo bloqueada. Salgo con humo y alcohol y también muchas mujeres. No me pego sin una. Sufrir, yo sé que eso a ti te duele. Que te tenía en la moda siempre con un nuevo estilo. Tenía tu ticket cuando bajaba los kilos, bebé. ¿Y ahora qué te vas a hacer? Me cansé de tus falsas promesas. Lo que tú digas ya no me interesa. Desde que ando bebiendo y fumando te olvidé. Ahora soy de todas y a ninguna me amarro. Sé que te duele verme en otro brazo. Ahora soy yo el traidor que juega con tu corazón. Oh, oh, oh, oh. Y es que sin ti estoy mejor. Prefiero mucho humo y alcohol. Oh, oh, oh. Porque no me dan traición y me quitan el dolor. Oh, oh, oh. Y es que sin ti yo soy mejor. Prefiero mucho humo y alcohol, que no me dan traición y me quitan el dolor. El grito completo, Eloy, el del flavor, Ozuna. Y el que está quemando la carretera, Andiel. Se unieron los tres mejores coristas de este género. Esta otra que se va a certificar, D-Acer, el del Pro Tools. Oye, orden, lo de nosotros hacer dinero. Esto es un palo detrás del otro. Yankee.